noche se descuida, robaré para los dos estrellas que iluminen desde el cielo mi vida, tu vida, nuestra vida. Te quiero. Si la luna no se acuerda de velar a tu corazón, no temas, que yo te daré consuelo en cuerpo y alma hasta que nazca la mañana. A besos. Es un sueño el poder de amar, sentirte mía, mía, mía. Que tú no sabes cuánto amor cabe en mi pecho, que tú no sabes que sin ti me vuelvo nada, que tú no sabes a la fuerza que te quiero, y hasta el sol te echa de menos si amanece y no te tengo. Que a veces se me olvida desnudar mi corazón. No creas que he dejado de quererte un solo día. Confía, tú sabes que yo te quiero. Es un sueño el poder a ti amar, sentirte mía, sabes cuánto amor cabe en mi pecho, que tú no sabes que sin ti me vuelvo nada, que tú no sabes con la fuerza que te quiero, que hasta el sol te echa de menos si amanece y no te tengo, que tú no sabes cuánto amor cabe en mi pecho. Sabes que sin ti me vuelvo nada, que tú no sabes con la fuerza que te quiero, que hasta el sol te echa de menos si amanece y no te tengo, que tú no sabes cuánto amor cabe en mi pecho, que tú no sabes que sin ti me vuelvo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se me olvidó mi comprensión y en cada noche te falté. Se me olvidó hacerte el amor que se merece una mujer. Se me olvidó, pido perdón, porque a razones no atendía. Refugiado en mi agonía, se me descuidó el amor. Se me olvidó y ahora soy yo quien te necesita a ti. Vuelve a mi vida, que tu ausencia es mi tortura, vuelve a ser mía. Se me olvida la vida si no la vivo junto a ti. Si tú no estás aquí, no consigo existir. Si supieras que extraño cada resquicio de tu piel, puede haber amor como el amor que te ofrezco yo.

dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel tu piel de ojera, y amoja el aire a su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos y ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos y ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Frases locas sobre un papel, la luna vuelve a nacer, llora el cielo. En la mesa fotos de ayer que a veces quiero romper, pero aún te quiero. Vuelvo a oír el contestador, pero no suena tu voz. Muere el lágrimas que queman la piel, maldigo el que tú no estés, melancolía. Sé que tú aún me llevas en el alma y no puedes borrar cada beso, cada risa que ahora echamos de menos, echamos de menos. Dame la vida, ven vida mía, en ti enamórate. Nuevos toda mi piel. Dame la vida, ven vida mía, ven bien enamórate. Y luego cubre de besos nuevos toda mi Es más difícil sentir. Tengo miedo, ¿cómo ahoga esta soledad que no se apiada de mí si no te tengo? Sé que tú aún me llevas en el alma y no puedes borrar cada beso, cada risa que ahora echamos de menos, echamos de menos. Dame la vida, ven vida mía. lindos esos cabellos que te tapan esa cara, que te esconde la mirada bajo un cielo sin estrellas. Si tu amor lo trajo el viento y el aroma de la noche, por debajo de la puerta trae tu estrella hacia mí. Y te sueño enamorada, busco tanto las palabras y te espero cada noche para hablar lo que este viento llevará. Y te sueño enamorada, como quiero más vestida para quedarte esta noche junto a mí, y el viento se te llevará, y el viento se te llevará. Sueño enamorada, como la noche y la luna, como luz para el color de tu mirar, y el viento se te llevará, y el viento se te llevará. Amantes abrazándose son dos maremotos al chocar, dos besos locos por besar, son los dos un amor total como nosotros, porque tú y yo somos los dos, dos, dos miradas encontrándose, son dos cometas al volar, dos vendavales al soplar, un amor tan profundo como el nuestro, porque tú y yo somos los dos. Buena la música.

la noche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Sí, te juro que sí, corazón, que estoy hambriento de ti, mi amor. Y la lluvia llueve siempre por ti. Es esa lluvia nuestra. Sí, te juro que sí, créeme, que yo vivo por ti, para ti, porque te deseo más cada día y cada día un poco más por amor. Yo te digo, yo te digo, sí. Deseo más cada día y cada día un poco más por amor. Yo te digo, yo te digo. Sí. Es un hombre con quien estabas hablando. Yo sé que es un hombre por quien estabas llorando. No puedes negarlo porque te estaba escuchando. Hiciste reproches de amor y te vi sollozando. Y aunque estoy muriendo al saber que hablabas con otro, tú dime qué tengo que hacer y acaso dirás que estoy loco. Por ti soy capaz de buscar al hombre que te hace llorar y le hago pedirte perdón. De mí no se puede burlar. Por ti soy capaz de matar si todo acabó entre nosotros. Quiero saber qué hay aquí de ti ha pretendido. Jugar con tu amor y olvidar que vives conmigo. Yo sé que un amor tan infiel encuentra su propio castigo. Y aunque no te pueda olvidar, qué triste será tu final, que sola te vas a quedar, ni con él ni conmigo. Quiero saber qué hay aquí de ti ha pretendido, jugar con tu amor y olvidar que vives conmigo. Yo sé que un amor tan infiel encuentra su propio castigo. Que no te pueda olvidar, qué triste será tu final, que sola te vas a quedar, ni con él.